¿Y qué me dices que le quieres decir a tu marido? Yo nada, ya lo he dicho todo. Anda, ya te lo ha dicho toda la vida, no me lo creo. Ya verás que te cuenta más cosas nuevas. Que está aprendiendo muchísimo de ordenador. Y no solo de ordenador, te hablará. ¿De qué le hablarás? ¿De qué? Yo ya lo tengo dicho todo a él. Ya nos conocemos, llevamos muchos años juntos. Se pone nervioso delante de un micro. Bueno, pues ya tienes lo que tienes que grabar ahí. ¡Ah, está grabado! Eso no vas a cumplir en internet a tu marido. Anda, no, es todo, ¿no? Le haces la broma. Como no me has grabado más, pues mira, me ha tocado. Le haces la broma y luego lo borras, le grabas. ¿Ahora qué hago con esto? Ahora este, guardar. Espera, no. Guardar, muy bien. ¿Qué estaba grabando tú? Claro. No, que yo le daba ok ahí para... Claro que...